El sociólogo boliviano Hugo José Suárez ha estado visitando la Catedral de Notre Dame para un estudio sobre la Guadalupana. Tras el incendio de la anterior semana, hoy nos cuenta desde París sus experiencias y su análisis respecto a la catedral que ha sido observada durante tanto tiempo. Primero agradecerte, Claudia, por esta invitación. En verdad es un gusto estar con tu auditorio y estar hablando de esta experiencia tan especial y rica que es estar pasando una temporada aquí en París, observando varias cosas que van sucediendo desde la vida cotidiana, como sabes que es lo que a mí me gusta poner la atención y la reflexión, hasta los eventos más mediáticos como el incendio de Notre Dame, que voy a comentar en unos minutos. Yo creo que lo primero que hay que decir de París es que hay que salir de algunas maneras de ver esta ciudad, que son finalmente las que te van a bloquear la mirada. La primera es salir del París del sentido común, es decir, salir del París turístico, salir del París de la imagen de postal, salir de la idea del vino, la baguette, el queso, salir de esa fascinación por una ciudad que se supone que es un centro cultural y que es muy dinámica, en fin, todo lo que uno se supone que conoce de todo lo que ha escuchado. Es algo que es cierto, sin lugar a dudas, es genial, el queso es fabuloso, el vino es espectacular, en fin, los franceses tienen su propia personalidad, su manera de hacer las cosas, es una ciudad hermosa, en fin. Pero yo creo que hay que salir de esa imagen de postal para poder penetrar en otros momentos, en otros lugares, en otras formas, en otros espacios y poder tener el espíritu más abierto a entender una ciudad mucho más allá de lo que te quiere decir el sentido común o te quiere decir incluso la propia ciudad. Es el primer punto que yo subrayaría. Mi experiencia de ciudad tiene que ver, por supuesto, con una intensa vida en lo que es mi profesión, por lo tanto vivo en las bibliotecas, trabajo en las bibliotecas, que son hermosísimas. El lugar de la biblioteca es un lugar fabuloso, aquí es donde se le pone mucha atención. Y por supuesto que atravieso también por los museos muy a menudo, estoy en varios de ellos, en fin, son centros culturales muy importantes, en los centros universitarios, bueno, ahí es donde estoy, ahí es donde doy clases, investigo, en fin, ese es mi lugar de trabajo. Pero han habido algunas cosas que me han llamado especialmente la atención. Por ejemplo, esta es una ciudad donde hay una vida que no se conoce en realidad mucho y sobre todo menos todavía en Bolivia, que los responsables de la promoción de la imagen francesa son más bien quienes promueven una visión absolutamente de postal. Que es una vida de las asociaciones de esta sociedad. Son asociaciones muy dinámicas donde uno puede tener muy progresistas, digamos, muy sensibles a la cuestión social, que pueden tener desde pequeños grupos de reciclaje de las cuestiones electrónicas hasta grupos de comunidades para vender los productos de una manera más justa, en fin, o hasta grupos que pueden ayudar a animales desaparecidos, en fin, o grupos de solidaridad con Palestina. Esta es una sociedad que está repleta, muy nutrida de pequeñas asociaciones que cada una se ocupa de alguna cosa distinta de algún tipo de solidaridad, de algún tipo de compromiso distinto, y que son muy dinámicas en sí mismas y que no son las grandes noticias, no son los espacios donde uno va a encontrar que salgan en el periódico. Y sin embargo, todos los lunes a las 6 de la tarde va a haber una reunión en la librería de tal lugar donde se van a decir tales y cuales cosas. Todos los miércoles, no sé dónde, se van a reunir los productores de jitomate, de tomate que traen de no sé dónde para dar a los consumidores de tales lugares. Te cuento mi experiencia. Yo estaba en la Biblioteca Nacional de Francia y estaba a punto de volver a mi casa. Y resulta que en ese momento recibí un mensaje de mi hija que me preguntaba dónde estaba porque estaba preocupada porque había un incendio. Y yo estaba haciendo precisamente un estudio sobre los migrantes latinoamericanos creyentes en Notre Dame. Entonces, ahí fue donde estaba un poco asustada mi hija por si yo estaba en ese lugar. Y me cuenta que hay un incendio, entonces yo pensé que era un incendio menor, por supuesto, alguna cuestión que, bueno, por ser Notre Dame había sido importante, pero que en realidad algo que se hubiera apagado de manera muy rápida. La sorpresa fue que efectivamente fue lo que ya todos sabemos, y entonces me trasladé ese momento a las inmediaciones, porque no se podía llegar hasta allá, y ese momento fue muy especial. La gente, en cuanto llegué, había muchísima gente, por supuesto, estaba a unas 3 cuadras, pero se veía directo. La gente estaba conmocionada, estaba viendo, me imagino que similar a lo que sintieron quienes vieron las dos torres caer en Nueva York, viendo algo que era prácticamente impensable. Uno tiene por dado que algunas cosas, especialmente las cosas materiales, los edificios están ahí como siempre, como si siempre hubieran estado y como si siempre tendrían que estar. Y claro, resulta que primero que fueron construcciones, por supuesto, que tienen cargas, y que por otro lado pueden pasar, ¿cierto?, ocurrir circunstancias que hagan que ya no estén más ahí. Y este es el caso de Notre Dame. Entonces la gente estaba mirando pasmada algo que nunca antes había visto. Coméntanos, Hugo, sobre las experiencias que tú has tenido en la catedral relacionadas a la investigación que estabas desarrollando en París. Como te imaginarás, esta parte de la investigación se acabó el lugar de observación, por lo pronto ya no podré entrar ahí hasta que se vuelva a abrir, que será de aquí a, unos dicen 5 años, otros dicen 15, entonces es un tiempo bastante amplio. Pero bueno, digamos, sociológicamente tendré que ver cómo saco provecho de los datos que tengo. Tengo fotos que han sido, pues, las últimas fotos que se han tomado, por las que he tomado yo hace una semana en el lugar, un registro de qué es lo que hacía la gente, por dónde iba, cómo se comportaban los creyentes ahí adentro, tanto el creyente turista como el creyente que solamente va a una reflexión más religiosa, a un momento más religioso, o como el creyente que simplemente, o como el turista que está ahí básicamente como si estuviera en cualquier otro monumento. También las diferencias entre las nacionalidades, cómo se comportan los asiáticos, los latinoamericanos, los europeos, en fin. Hay una serie de datos ahí que algún día los empezaré a redactar, a reorganizar, en fin. Y bueno, ahí veremos qué se puede hacer. En todo caso, en los términos más científicos nos pone una pregunta de qué es lo que hacemos los sociólogos con los datos. Nuestro terreno siempre se acaba, nuestro terreno siempre tiene fin porque siempre se transforma. Y entonces ahí el sociólogo está acostumbrado en el fondo a que el terreno que visitó un día, al día siguiente ya no va a ser el mismo, o 10 años más tarde ya no va a ser el mismo. Entonces ahora voy a empezar a observar cómo la gente, qué cosa está haciendo la gente desde afuera, qué otro tipo de de reacciones están sucediendo, y a partir de eso seguramente tendré que empezar a darle salida a estas reflexiones y estas observaciones, y también hacer un poco una investigación histórica, a ver qué pasó. Me intriga mucho aquello de Patiño, quiero ver si es que si es cierto eso de que mandó a construir algo ahí adentro, o dónde estaba, o qué pasó. Quiero ver cómo fueron las disputas internas de los latinoamericanos. La capilla empezó siendo una capilla para Guadalupe y terminó siendo para cuatro expresiones religiosas, y la última fue una virgen argentina, y bueno, pues cada quien, todas con su bandera, pero la bandera argentina era la más grande, y México tenía dos banderas chiquitas. Y un dato curioso, la bandera argentina estaba en un mástil mexicano, que era donde primero estaba la bandera mexicana. En fin, cuestiones que habían pasado ahí adentro. El lugar de las velas era, me pasaba contando las velas son un indicador importante de cuánta dinamismo hay del creyente con la imagen, y bueno, las velas eran siempre la mayor cantidad de velas era a la capilla de latinoamericana, era donde más velas constantemente había. Entonces, bueno, todo eso tendremos que ir investigando, ir viendo, a ver cómo fue. ¿Cómo dialoga la historia con este tipo de monumentos? Creo que hay un tema que hay que decir, es ponerse un poco la pregunta, ¿cuál ha sido la relación? Porque bueno, se habla mucho de cuáles son los tesoros recuperados, qué es lo que no se ha perdido, en fin, en otro ámbito. Creo que hay que ponerse una pregunta que también es muy importante. ¿Cuál es la relación que tenemos los latinoamericanos con Notre Dame? Y ahí se puede hablar mucho, de hecho estoy haciendo una investigación larga sobre eso, espero publicar un libro en algún tiempo, pero ahí por lo menos hay que decir varias cosas. Hay algunos hitos que yo ahorita los quisiera resumir, digamos, en tres o cuatro temas, asuntos, momentos. El primero es 1931, es el suicidio de Antonieta Rivas, una importante promotora cultural mexicana, que era artista y promotora, en fin, un ícono también muy significativo, que se suicida al interior de la catedral, y en una historia amorosa, digamos, compleja, con José Vasconcelos, con un intelectual también muy importante en México, y que bueno, eso marca un momento, digamos, de participación, y que ha sido retomado, digamos, esta historia en México tras el incendio de Notre Dame. Luego hay que recordar que al interior de Notre Dame está la capilla de la Virgen de Guadalupe, que se le instala en 1949. Es una hermosísima imagen, réplica de la Virgen de Guadalupe en México, hecha de pequeños mosaicos y con una corona hermosa hecha por la joyería más famosa de Francia, encargada de hacer las coronas a reyes por siglos en Europa. Pero esta capilla, que era la capilla que yo observaba diariamente, a la cual iba a tratar de ver cómo es que los turistas que hacían ahí adentro, compartía con cuatro iconos religiosos el mismo lugar. El otro era el Señor de los Milagros, peruano, que también era un cuadro hermosísimo, que tiene además toda una participación de la comunidad peruana aquí en París. Otra era una virgen venezolana, cuyo cuadro era de menor estatura estética, de valor artístico, digamos, que las otras dos piezas, pero ahí estaba presente. Y hace tres semanas, cuatro, un mes a lo mucho, se instaló una nueva virgen, que era una virgen argentina con una bandera también muy grande. Entonces, en esta capilla tenías por lo menos cuatro iconos muy importantes de México, Argentina, Perú y Venezuela. A la vez, de esta parte de las capillas tenías la parte, una capilla dedicada a la China y otra dedicada a Polonia. Entonces, estas dos últimas habían sido remozadas, en fin, las habían mandado con un nuevo impulso hace 2, 3 años. Entonces se veía que había una política muy especial dirigida a consolidar una política internacional de los creyentes desde Notre Dame. Pero a la vez apareció por ahí en estos tiempos una foto de los 70s de una manta de exiliados uruguayos que protestaban por la tortura por el régimen dictatorial uruguayo en los 70. Entonces, esa es una historia medio oculta, no la conozco todavía, habrá que investigar, pero habrá que ver cómo es que lograron meterse hasta allá arriba y tender una manta muy grande en ese lugar. También está la historia de Patiño, que dicen que Patiño había mandado a construir algo de la Virgen de la Virgen de Copacabana allá adentro, pero la verdad que esa es una nota que le he visto pasar en Facebook, entonces no tengo la menor idea cuán seria sea, nunca había visto nada parecido al interior de Notre Dame, pero bueno, es posible, habrá que investigarlo. Las reacciones más oficiales, es muy interesante que ha habido una especie de consenso entre la autoridad republicana, propiamente la República Francesa, y la autoridad eclesial. Se ha borrado finalmente la frontera religiosa. Y lo curioso es que todas las reacciones han sido, esto nos pertenece a todos, no es que le pertenezca a la Iglesia Católica, no es un tema de creyentes, y esto dicho por la Iglesia Católica, digamos. O sea, la Iglesia Católica no se reivindicó como esto es un problema de la comunidad creyentes, sino que el presidente francés Macron dijo, este es un tema de de los franceses. Entonces, y a partir de eso se estableció un debate en el cual todos se posicionaron siempre con una base, con una plataforma común, que era decir, este es más que un lugar religioso, es un lugar cultural por el cual ha atravesado nuestra historia. Y por tanto, a todos nos toca, no les toca solamente a los católicos, sino nos toca a todos los que somos franceses. Ese es hasta ahorita el tono el sentimiento que está rondando por aquí en Francia. Todos están sintiendo afectados y a la vez todos están sintiendo cierta responsabilidad con la reconstrucción. Responsabilidades, por supuesto, matizadas, vistas de distintos lugares. Tienes que, por un lado, mientras que el periódico comunista La Humanidad, L'Humanité, habla de la reconstrucción como una cosa más importante, el periódico del catolicismo va a enfocar la cosa como esto pertenece a todos, somos todos los que tenemos que construir. En fin, los acentos van a ser distintos de acuerdo a cada una de las posiciones de los medios de prensa en este país, ¿no? Pero es claro que todos se sienten convocados y finalmente todos creen que se les ha tocado algo, han perdido algo que convoca a una colectividad, a una nación, a una responsabilidad de reconstruir más allá de las posiciones religiosas. Como que si lo que se hubiera quemado hubiera sido más bien un centro público que un centro religioso. Fue Hugo José Suárez en este su espacio de los especialistas.